¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, todo tranquilo, todo muy bien. Bueno. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Laura Hoyos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, viendo llover como ayer. Igual. Oh, otra vez, ya, ¿no? Entramos ya en la etapa de lluvia, ya directa, pues. Sí, repito, sí, le entra bien al planeta. Claro, exacto. No, claro que más que la lluvia, el frío que está haciendo, se bajó la temperatura impresionante. Sí, el aje importante, te digo, está fuerte la cosa. Bueno, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo sí, muy bien. Sí, bien, Nico. Bueno, eso me alegra mucho. Vamos de una vez con el tema del día. ¿Te has librado alguna vez de la muerte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué más? Estaba conectada en el canal de Emilio. Ah, mira, pues, bueno, ¿cómo vas? Pues. Emi. ¿Qué hubo? ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Cómo vas, Juli? ¿Bien? Todo en orden, Emi. Qué pena ahí usurparte tu canal. Bueno, tranquilo. No, ni más faltaba. Ni más faltaba. Yo comparto está con gusto. Está ladrando un perro. No, ¿a dónde? ¿Dónde? No es el mío. No es de mi lado. De mi lado tampoco. El mío qué está bonito, me acabo de ver un partidazo. Ah. Sí, sí, yo también estuve viendo fútbol. Qué bien. Pero jugó estoy el ahorita para ¿no? ver más. ¿Cómo? Qué bien jugó el Barcelona. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugó. Ahora, esa última jugada, el niñito ese chiquitín. La de Ansu Fati, ¿qué quiso hacer, no? Extrañísimo. Barça versus, perdón. O sea, Juventus. Juventus. Pero estaba solo frente al arco. Sí, yo no sé si pensó que estaba más cerca el hombre el que iba a habilitar, pero. No, es inexplicable. Estaba solo. Es impresentable. Estaba de frente al arco. No sé, fue rarísima increíble. La elección de Ansu Fati. Oiga, que entró bien igual. Messi muy bien hoy, la verdad. Muy bien, jugó muy bien. Un jugador. Griezmann, a pesar de no tener suerte frente al arco, también bien. Sí, pero pues, sí, pero veo, ¿usted vio un detalle? veo muy pegadito al entrenador con Messi. No vi cómo fue la despedida de ellos al final. No, pero no, yo me conecté para estar aquí, pero no alcancé a ver eso. Pues apenas no, yo sí vi un poquito, es que me lo eché completo y sabe con quién me lo eché, ¿no? No me diga. Nabucodonosor. Ah. Eso se ríen allá. Oiga, tocaba no, pero, explicarlo todo. Pero bueno. ¿Sabe cuál fue el gesto que le llama a uno la atención? La celebración de Messi en el gol. Messi ha está marcado pocos goles. Muy contento. Sí. Y tiene que ver con la renuncia de Bartomeu, uno supone, claro. Es que yo no entiendo mucho la literatura, pero es que a él le tocó muy difícil, a él lo obligaron a quedarse por claro. temas legales que seguramente perdía, le sacaron a su gran amigo, el justiciero, el señor ese, Luis Suárez, un baño, exacto, que entró al vestiario y lo tiene que entrar pegado a las paredes para que no sea agredido bueno. sexualmente con él y el señor Ramos, tranquilo. En su selección superior, pero hombre, hoy Messi jugó mucho, hermano, mucho. Muy bien jugó. Muy bien. Y yo sé que el tipo pierde, pero hace tantas jugadas que alguna le va a salir, hermano. No, lo jugó alguna muy bien, le tiene que salir. Condujo al Barcelona, lo hizo de manera muy, muy, muy... Solo. Y Nabucodonosor Messi, prolija. El tipo está quieto. No. Le pido un favor, mírelo, o sea, no mire para atrás. Decirle a Nabu que le meta un poquito de onda al fútbol. No le diga nada porque lo hacen echar, mire. Y Nabu me dijo, oiga, ve. Le dije, mire cuando haya una jugada, mientras que no pase nada, él no tiene por qué estar corriendo como una con una mariposa, no. Exacto. Espere que él inicie la vena y mire cómo corretea. Y me dijo, sí, el tipo se mueve mucho. Le dije, es el que más se mueve, pero es que no se nota porque con esa chiquitez... No, con esa camiseta que ya le llega a la rodilla. Sabe caminar el campo. Él sabe caminar la cancha. Claro. No, estupendo partido. Y pudo ser el 3-0 si no es que Ansu Fati. Uy, sí. ¿Qué le pasó a Ansu Fati? ¿Vio la rabia del holandés? No, yo no sé. Rompe una silla. Vio que dijo, ¡hostias! Y dijo Ronald Koeman. Se le leyó perfectamente cuando dijo. Porque fue absurda la elección de Ansu Fati, que entró bien, como le digo, pero... Perdón, al frente de la cancha solo. Claro, es que solamente tenía el arquero y ya. Era y la tiró a un costado. Y la tiró al fondo de la línea del tiro de esquina, hermano. Él pensó que venía picando Bright White, que es el delantero de Barcelona que llega. Y, pero uno dice, Bright White no llegaba jamás a ese pase. O sea, estaba muy, muy de frente al arco y muy cerca al portero. Rarísima la elección que tomó Ansu Fati, pero bueno, se le perdona, es joven y juega bien. Hombre, muy bien. Yo contento, un poco dormilón porque me eché el partido ahí con Nabucodonosor, pues que toca darle esas ánforas. Claro, sí. ¿Las ánforas van llenas de agua o de otras cosas? Claro, exacto. Bueno, de 75 millones. ¿Por qué hablas así, María Juliana? Yo nunca dije eso. Al fin es divina. Es totalmente infantil. Es que estás... el tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿te has librado alguna vez de la muerte? ¿Qué pasó? Sí. Yo sí, una vez, y nunca lo olvidaré. Una vez, pero estuve a 5 milímetros. Y creo que Emilio se libró de la muerte alguna vez. Sí, lo que pasa es que la mía sí, muy personal. Muy, muy personal. Sí, pero una vez sí. Emilio estuvo muy, muy, o sea, se salvó de vainas. Me salvé y la de vainas, mía fue sí. Terrible. Estaba con el pequeño, ¿cómo se llamaba este señor? ¿Quién? Tutankamen, era joven. ¡Ah! Después contaré. Tutankamen. ¿Usted alguna vez se libró de la muerte, Nico? ¿Alguna vez le pasó algo cerca a morirse? Sí. Ah, dos veces. ¿Dos veces? Sí, dos. Que la vi al lado, la vi con su guadaña. A la parca ahí, tranquilo. Ah, sí, sí, sí. La primera no la vi, la segunda sí la sentí, pero fue de idiota. La segunda estaba Emilio. En la primera estaba de 16 años en una autopista en Miami. Sí. Esas son las dos, pero las dos estuve a un milímetro. O sea, horrible. En la primera no me di cuenta qué pasó. Después me contó de Tutankamen Jr. Uh-huh. Y me dijo, óigame, es que usted no sabe, usted no sintió un viento. Y le dije, sí, yo sentí un viento. Me dijo, bueno, o sea, esto era el fin suyo. Le dije, sí, yo sabía. Y pues yo, pues a los 17 años, yo qué tendría, o sea, yo no existiría, o sea, no habría nada, ¿no? Claro, no existiría. Los originales no existiría, existiría otra vaina. Y la otra, uy, esa sí la sentí yo, pero por borracho. Eso sí fue por borracho. Pero fue por un error. Pero las contaré después, mijo. Después. Hoy tenemos un guillotinazo en francés. Oh. No sé, sí. Desafortunadamente, después de un análisis profundo. No sé, Laura, ¿hiciste la investigación que te pedí? A ver si recuperamos al otro personaje. En esas estamos. Igual. Ah, pero está difícil. No, para nada. Pónmela, o sea, después de la guillotina, pues la pones en la línea. Nosotros vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer el juicio, la audiencia. No es un juicio, es... Ella se vuelve a... Es que no me acuerdo la palabra, Nico, cuando la gente vuelve a la sociedad. Se reintegra. Sí, se reintegra a la sociedad después reinserción. De haber hecho un acto de, o sea, contrición. De haber pagado sus, ¿no? Haber pagado sus deudas, sus pecados, sus culpas, y en el exilio vuelve y se puede ya reintegrar. Esa es mi pregunta. ¿Quiere o no? Yo quiero. Eso es todo. Y seguramente le haremos unas preguntas muy fáciles para que se reintegre, ¿no? O sea, es simplemente 5 personas que le preguntan una sola cosa y ella contesta tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa y se reintegra. Hmm. No sé si están de acuerdo, pero Laura, ¿la tenemos lista o no? Para no perder el tiempo. No, pero un momento, primero, lo primero. Ah, no. O sea, vamos a hacer... Se fue. Una se fue. Cosa a la vez, por eso. Se fue y él tiene que hacer un trabajo de exilio, tiene que pensarlo mucho y ahí pues puede caer otro, pero yo espero que ya no. Es que si una persona reincide, es expulsión de su trabajo, yo pienso. Nico. No, no, no, tranquilo. No, no, yo pienso eso, yo pienso eso. Tranquilo. O sea, ya no es expulsión de la cosa, sino de su cargo, pienso yo. No, cálmese, cálmese. No, yo estoy calmado, pero yo creo que no va a pasar nada. Ese es el tema. Bueno, mi hermano, entonces, ¿alguna vez, Laurita, tú tuviste cerca la muerte? ¿Te pasó algo que pensaste que te ibas a morir? No. No. Es perfecto. No, no, no. Es perfecto. Por fortuna, no. Es pues un miñonet. María Juliana, pues quiero mantenerme así por un tiempo. Yo sé. A ver, pero ¿qué te pasó? Yo creo que un par de, bueno, pero principalmente me acuerdo de una este año, regresándome de Medellín por carretera, iba por mi carril normal y en una curva una mula, él se creyó que no, él iba solo y adelantó otra mula en una curva y yo me lo encontré de frente. Uy. No me pregunten qué hice porque no tengo ni idea. Como me tiré full rapidísimo a la derecha y se me descontroló el carro y de alguna forma lo volví a enderezar. Pero me vi matada. Me tocó frenar y respirar un rato. ¿Y el tipo siguió? Así. Ah, no, ¿cómo obvio. Claro, el dueño de la vía. No hizo nada. El dueño de la vía. ¿Y nunca y de la supiste vida de quién los fue demás, al parecer? ¿Ese delincuente? Nunca. No, pues. Nunca investigué. Nada. No. Yo estaba feliz, pues, no. O sea, yo estaba muy ocupada tratando de retomar el control de mi carro y él ya iba lejos, porque iba azotado además, iba rapidísimo. Eso sí es un tema que uno, ahí siente uno mucha cosa, ¿no? Uy, no, impresionante, Jaime. Yo, uy, quedé súper asustada. Y eso fue este año, o sea, pensaste, eso fue este año. Aquí me fui. Sí, yo dije ya, chao. Iba con whisky, iba con mi perrito y ese perro salió volando por todo ese carro, dio vueltas de todo lo que se movió. Qué pecado. Bueno, pero había que sacrificar el perro. O no, el perro. Pero ¿cómo así? No. ¿Sí o no? Yo sabía que iba a salir con algo así. Además, cuando dijiste iba con whisky, me preocupé. Yo también no. Dije, creo que el de la culpa no era el del camión. Yo también pensé lo mismo. Que quede claro para todos los oyentes, whisky es mi perro, se llama whisky. Yo no iba alicorada ni más faltaba. Que sonó polémico. Nico, ¿a usted le pasó alguna vez una historia de que usted pensó que se iba a morir? Sí. Me acuerdo. Adelante, mío. Es cuando niño, mi papá tenía un Nissan ¿edad? Patrol. Póngale, yo tendría 5 años, yo creo. No, pero esa edad uno piensa que no se va a morir nunca. No, ¿cómo no? Claro que usted uno sabe ya era que la muerte demasiado está al lado. Brillante. Uno sabe que la muerte está todos los días al lado, respirándole a uno la nuca. A los 5 años uno sabe eso. Y esto ocurre. El carro de mi papá se queda anegado ahí en un barrizal. Sacan el carro, yo no me acuerdo dónde estábamos, como por Fusa, no recuerdo. Sacan el carro y lo dejan en una montaña, en una ladera. Ellos dejan el carro y porque mis papás se bajan como a despedirse pues de aquellos que les salvaron un poco la vida sacando el carro. Y mi hermana y yo, creo que fui yo, me voy hacia el puesto de adelante del Jeep. Como pues uno cuando niño siempre quiere manejar. Yo no sé qué vainas piché y el carro que estaba en una ladera empieza a rodarse a altísima velocidad y había un río muy cerca. Espichó una cosa que dice, por favor, botar la ladera. Exacto. Ese botón. Le quitó el por favor, freno no toque de mano. El botón. Alguna vaina hice y el carro se empezó a rodar a altísima velocidad. Cuando íbamos directo al río se estrelló contra un árbol el carro. Y no nos matamos de vainas mi hermana y yo. Y la segunda fue en un Millonarios América del año 91. Yo iba a entrar por Oriental General con un amigo mío. Y se armó una pelea que generó un gran tumulto en donde duramos aplastados contra una pared. Yo creo que como hora y media. Había gente desmayada. Caballos metiéndose entre... Fue un episodio muy caótico. Cuando logro entrar al estadio, estaba con lleno de morados en el cuerpo, de los brazos, golpeado, una cosa increíble. Ese día sentí que la muerte había llegado. Dios. Esta es una historia terriblemente divina. Mañana cumplo 4 años con Katy de casados. ¡Ah! ¡Hombre, felicidades! Pero haga un grito, haga... ¡Ah! ¡Ah! La gente apostó por 6 meses, iban al matrimonio y botaban plata ahí en una... O sea, tener eso un, era lo de la plata, casino. Tú estás claro. diciendo eso molestando, de Nico verdad. Y yo no entendíamos qué pasó. Porque en mi matrimonio se hicieron, apuestas. Privado, en un privado había una gente botando monedas, no. bitcoins y vainas. De verdad. No, yo es sí un vi. Chiste, hombre. Yo sí vi, pero... En mi matrimonio se hicieron apuestas. Infantes, ¿no? Sí, dos. Entre Emilio y María Juliana... No hacemos un diente de leche, ¿no, mijo? No. Jaime, pero es que yo lo digo porque mi matrimonio sí pasó. Es un verdor, hay que meterlos en papel periódico. Bueno, venga. Yo creo que no me están escuchando. No, sí te estamos oyendo, sí, Juli. ¿Viste el palo que nos están dando? Sí, yo sé, por eso me estoy tratando de defender y nadie me para bolas. Y un día me fui pa mi casa con mi novia, y de pronto entra un tipo con una amiga mía. Y Katy se desencaja y me dice, ese tipo casi me mata. Le dije, ¿qué pasó? Uh-huh. No, yo vi la muerte, el señor se pegó una estrellada, yo no sé por qué estoy viva, pero nos reventamos de una manera brutal. No me sé bien la historia, pero ella me dijo, ese tipo que está en tu casa, yo estoy viva de milagro, ese tipo casi me mata, borracho manejando, no. Opine. No, no me acuerdo ni quién es la pareja, ni con quién estuvo, pero es un señor que casi mata a Katy. No puede ser. ¿En serio? ¿Y pues qué pasó? Me tocó cogerlo a bofetones y sacarlo. Claro, como corresponde. Charla hirviendo en los pies. Sí, no, es que me lo contó después. No, un pendejo. Además, un pelotudo que no tiene ni idea quién es. Y la pareja deberá ser otra idiota que no tiene ni idea quién es, pero no tengo ni idea quiénes son. Me acuerdo. Mi primera historia, porque es que la segunda es muy, muy fuerte. Sí, mi primera historia con la que sería mi segunda esposa, no sé si era ya, Emilio tiene una memoria increíble. Me fui con un amigo, con su señora y con mis dos hijos y ella y yo. Y con unos tragos me metí al mar en Cancún y había una bandera que decía no sé qué. Y me metí, yo estaba... me metí de... Yo sé, por eso estoy contento. Y me metí de pronto, no tuve cómo devolverme. Y empecé a chapucear y a molestar y a joder. No me pregunten. Y yo gritaba, ¡auxilio! Y yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Claro, aquí me quedé. Eso fue en el año 2000. 2000, bueno, cerrado. Eso fue hace 20 años, ¿no? No sé qué fecha, pero 20 años. ¿Y? O sea, no existe. ¿Y? Yo estaba muy, muy piado, yo seguramente estaba muy piado porque a un metro mío había una cuerda con unas bolas que uno claro, se agarra y claro, se devuelve, se agarra y se devuelve a la playa porque llegaba hasta la playa, no era una cosa lejos. Claro. Y yo dije, bueno, me voy a quedar así y dije, bueno, ya me voy a quedar aquí y que la corriente me lleve más lejos, pero yo me quedé así como recostado así de para arriba y sentí el brazo de un indígena al que le debo mi vida. Yo no tragué agua, yo no paso nada, pero fue el susto tan increíble y llego allá y nadie no, y supo en el mar, nada. Qué susto. No, y qué llego susto. Yo y todo el mundo, ¿qué hubo? ¿Un trago? Yo, me voy a ir a dormir. Es verdad. Y le cuento a todos, casi me ahogo, pero no me ahogué, sino que dije, bueno, yo no pude volverme. Me volteé, floté y dije, bueno, en un día aparezco por allá muerto. Óigame, a un metro, a la izquierda o a dos, una cuerda con unas boyas para agarrarse uno y llegar a la playa. ¿Y qué le dijo? Y sentí, lo que pasa es que cuando uno ya no tiene piso, se complica la vida en el mar. Sí, eso usted, sí. A ver, yo le tengo mucho respeto al mar. Nada grave. Y me agarra un chino como de 1.10 y me jala y yo decía, ¿y esto qué es? Eso es una tractomula. Y me sacó en un minuto, en vez de decirme, venga, agárrese de acá. También estaba como borracho porque me iba a decir, cójase de ahí y llega hasta la playa y simplemente empújese y camina hasta allá, ¿sí o no? Claro, claro, fácil. Sí. Pero esa la vi muy fuerte. Muy fuerte. Complicado. Muy fuerte, y dije, bueno, aquí se acabó esto. Yo grité y nadie me oyó. Y vuelvo y celebramos, celebramos, mijo, aquí hay champaña, aquí no. No, yo, hola, pero... Y me costó como un día recuperarme del susto, ¿no? O sea, eso claro, queda uno es mal. Que eso queda uno mal. Bueno, esa bueno. es... Y la otra yo no me di cuenta, pero sí fue también muy fuerte. Bueno, Emilio, hoy tenemos homenajes. ¿Estás bien? Porque siento que sí. ¿Tienes problemas, Emilio? ¿Estás bien? No, estoy bien. Pensé que vas a decir algo más. Oye, el día de la bomba del Centro 93, yo estuve ese día en el Centro 93 y me fui a los 15 minutos. ¿Verdad? Yo vivía a bomba, tres cuadras del Nogal. A mi hermano le tocó también en Medellín una bomba. Pero yo sentí un bombazo y dije, ay no, qué carajo. En la del Parque Lleras. ¿Sabe qué dije? Uy. Chúspitas, ¿ya? Tengo que chúspitas, hombre. Bueno, vamos a comenzar con música. Hoy tenemos un programa muy movido. La situación en el mundo está absolutamente terrible. No quiero hablar concretamente del tema, pero está muy difícil la cosa en el mundo. París confina a partir del fin de semana, fuerte. Alemania confina a partir del fin de semana, fuerte. Y no, la situación está muy, muy fuerte. Bueno, a ver, muchachos, entonces, ¿vamos con qué? Vamos con música, amigo, música. Vamos con Anderson .Paak y esto es su disco Ventura, que se llama así, King James. Ideas, el verbolario del señor Rodrigo Cortés del periódico ABC de Madrid, Nicolás. Sí. Pienso mucho en usted en la definición del tipo. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque son divinas, ¿se acuerda? Y quiero que mi esposa la oiga. Katy. Sí. La definición de un señor obstinado, el que diluye agua en agua y el que le echa queso al queso. Eso es muy buena. Es una gran definición. Después de eso, no hay nada más increíble que eso. Y esto me pareció peor de buena. Nicolás, Laura, María Julia, Emilio. Asombrarse. Y dice, entender tarde. No, es como un monstruo. Asombrarse. El significado, entender tarde. Muy bueno. Ese tipo es brillantísimo. Es un ídolo, sí, es muy bueno. Se llama, muy bueno. ¿Cómo se llama? Rodrigo Cortés del ABC. Nico, crack. Usted debería buscar vainas de esas, se llama el verbolario. Es muy pero imagínese bien, esa, asombrarse, entender tarde. Perfecto, sí, tal cual, así es, muy bien, el tipo es un ídolo. Rodrigo Cortés. Esos son venga, grandes ¿de dónde ideas? Saca eso? Claro. Yo no sé, pero el tipo se sienta y tiene y una no columna, escribe, ¿cómo y es? No escribe todo. Buscarlo. No, venga, le mando la foto a todos. Es una, eso es en el periódico o arriba, pero es un cuadradito de 6 centímetros. Claro. De 10, sí, es un cuadradito con los un árbol. Son lingotes de allá. No, es un árbol y dice verbolario en la mitad de un árbol por Rodrigo Cortés. Y abajo dice, hace rato asombrarse. Microlingotes. No, pues porque yo me fui. Ver, y dice B.PRNL, que no sé qué quiere decir eso. Ni idea. B. Nico, es que se lo va a mandar Nico porque es que a me ver, parece B. una vaina. A ver, ¿B. qué? PRNL. Pero ya les mando la foto, ya se la mando a Nico y la reparte. Pues es muy, muy fuerte. Eso es, ya se lo mando a Nicolás. Sí, porque quiere decir algo, pero es que yo tampoco tengo la cultura, pues, del señor Samper, que es una cosa pues que le brota por las manos. Aquí está. Venga, le mando la vaina porque me parece absolutamente muy bueno. Divina. Está muy bueno eso. Sí, no, mira lo de abajo, es que eso está en la arriba. Pero es eso, él escribe una frase, pone eso, pero no sé qué quiere decir. Entender tanto. Mándala, ¿ah? Nico. Ya te la mando. ¿Pero por qué se ríe? Porque es bueno. Porque es muy entendió. Bueno, además el arbolito ahí puesto, es que se ve muy pendejo. No, pero el tipo tiene un concepto del vocabulario muy fuerte. PNL es porque estaba consultando la RAE y se dice? Refiere al verbo pronominal. Verbo pronominal, o sea, sí, se refiere a un pronominal. O sea, él además verbo pronominal, agrega, sí, exacto. Claro, exacto. Toda la etimología pues de la palabra y demás. ¿Y cuál es su, ¿qué cuál es asombrarse? Su valor? ¿Cuál es su valor? Pues, no, es que está muy. Es que el arbolito además ahí al lado me parece muy bueno. Entender tarde. Muy bueno. Cada vez que encuentro una vaina de esas, se las leo porque es una gran idea. Oiga, pero como las. Vea que ese sería bueno llamarlo. Un día. ¿A este tipo? Sí, ver, Orlando, por favor. Anda. Oh, es que Orlando, hoy estuve con nuestro amigo. Y me dijo, no me pude conectar. Y me dio mucha rabia. Y Orlando, te lo digo al aire, hermano. Matthew McConaughey, con mi amigo. Una hora, no quería colgar por la biografía que hablamos y todo. Pero qué delicia tener a Matthew McConaughey con gente que conoce a Matthew McConaughey. Es que me dice el amigo mío, es que ya no tienen que preguntarle. Yo me demoro 5 horas con ese man y no acabo. Y tú, Laura... Es bello, ¿no? Sí, me cae muy bien. No, y es lindo, ¿no te parece churro? Pues no es tanto de mi gusto, pero sí, por supuesto que es de mi gusto total. ¿Y a ti cómo te parece María Juli, Laura, Matthew McConaughey? A mí me parece bien guapo, a mí me parece muy guapo. Muy guapo. No, sí. No saben qué hacer con él. Entonces, Orlando, ahí te boto el dato. Está disponible. Dígale a Laura Natalia Franco que antes de que ingrese al Arepaso hagan algo por eso. Ya me importa embolado. ¿Usted qué opina, Nico? No, tranquilo, tranquilo. Son otras audiencias, mijo, ¿sí o no? O sea, usted lo que quiere es que nosotros pero si me pregunta, asombrarnos. Oiga, ¿y ese man se ganó algo en la vida? Le dije, un Oscar, ¿por qué película? Es que allá creo que yo no sabía allá. ¿Y qué más? Y le dije, no, el tipo es bueno, hizo True Detective. La mejor temporada, la 1. Pero para pasar del capítulo 4 hay que quedarse dormido 2 meses los 4 primeros episodios. Uy, no, muy polémico. Cuando usted pasa el 4, no, es la mejor película de la historia. ¿Te acuerdas, Laurita, True Detective? ¿Sabes que no la vi? Uy. No, esa no la vi nunca. Pero tienes que verla. Uno tienes que morirse. Deberías verla y pasar del capítulo 4, mi vida. Yo para pasar del 4 fueron como 11 tandas y ¡pum! Caía. Yo decía, esto no puede ser. Y arrancaba de ceros el capítulo 1. Y pasaba el capítulo 1, ¡buah! Listo. Es que es inhóspito. Eso es por ahí en Luisiana con un calor. Y es que él es sureño, ¿no? Sí. No se le entiende una palabra lo que habla. Sí. Matthew McConaughey. Pero bueno, te pongo una más fácil. No sé si se acuerda Emilio también. The Promise con la señora Sandra Bullock. Después de eso, ¿qué más pide uno de bueno? ¿Ah? Sí, de acuerdo. ¿Super comedia? No, el tipo es excelente. ¿La Promesa? Eso es un palo de muerte lenta. ¿Te acuerdas que el tipo de pronto termina con gente del más allá en una otra comedia brutal? Que le jalan las patas. Laurita, es la mejor de todas. Él no tenía una con pero Michael él hecho, Doug, sí, él tenía una con Michael Douglas, que ¿cómo es que se llamaba? Una que era sobre toda, que el tipo tenía esa. Que hacer pases con todas sus exnovias. ¿Cómo esa, es que se llamaba esa película? Esa película es donde le jalan las patas todo el día. Sí, sí, sí. Que era un churro brutal y que el tipo llegaba a un matrimonio y se tiró al matrimonio. Los fantasmas de mis ex. Exactamente, los fantasmas. ¿Cómo se llamaba en inglés? Ghost of Girlfriend's Past. Ghost of Girlfriend's Past, sí. Nah, de Michael Douglas. Era el tío de él que regresaba de los muertos. Y que lo desproporcionó. No, y se ganó el Oscar con Jared Leto en la misma película, ¿no? Sí, Dallas Buyers Club. Uh-huh. Uy, peliculaza sí. Uf, exacto, es del tipo. Peliculaza. Y me decía mi amigo Jaime, pero es que no tienen más que preguntarle. Le dije, no, es que de verdad, mi Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Y por qué no le dice a su amigo que le ayude con esa entrevista que él está ávido de hablar? Perdón, ahí le boto no el dato al productor. Usted no Matthew McConaughey y Laurita Hoyos y Laura Natalia quiere charlar. ¿Qué? Perdón, ¿no se acuerdan ustedes el papel de reparto que él hacía en la película Tropic Thunder con Ben Stiller, Robert Downey Jr. No me acuerdo. Y Jack Black, que era tremenda en Vietnam. Es que a mí esa película no me gustó. No, y el lobo de Wall Street. Bueno, se nos olvida ese problema. Nada más la escena en que está él almorzando con Leo DiCaprio. DiCaprio. Sí. Pero en vez de hablar tan paja, ¿por qué no intentamos entrevistarlo, Rando? Porque si la competencia puede, ¿por qué nosotros no? Nico, ¿su opinión? Muy buena. Yo simplemente dije que es para asombrarnos, es decir, para entender tarde. Exacto, exacto. Verbo pronominal. Asombrarse, entender tarde las ideas. Muy bien, exacto. Ahí la acabo de decir yo. Y ese arbolito ahí al lado. Es que muy bueno. Y a ver si entrevistamos al señor Cortés. Pero primero a Matthew McConaughey, Laura Natalia, Laura Catalina. ¿Laura qué? Sí, Catalina. Laura Catalina, Laura Natalio. ¿Orlando qué? ¿Orlando es solo o Orlando tiene otro? Héctor Orlando. Por Dios mío, es que mi vida somos Orlando, de nombre ¿sí? compuesto. Todos somos de nombre ¿sí? compuesto. ¿Quiere que le mande el contacto? Le dije, no, él puede solo, ¿sí o no? Nunca no, me lo hubieran mandado, sí, pero yo dije, él puede solo. Acá. No, yo le dije, pásemelo, pero yo creo que puede solo. Sí. ¿Holgazanes? Los Holgazanes. No, hablemos de Maggie, por favor. Pues con Maggie, jugoso al sartén, cuenta hasta tres y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en tres simples pasos. Primero, saca la hoja. Segundo, envuelve el filete. Y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggie. Siga, Nico. Cha. Muchas gracias. Vamos con música, amigo. Ok, vamos con un clásico de 1972. Este hombre que fue el quinto Beatle, gran pianista de soul y de rock, que acompañó no solamente a los Beatles, sino también a los Rolling Stones, a Eric Clapton, tuvo esta carrera exitosísima como solista. Estuvo en Colombia en el 84 en espectaculares es en el Teatro Colón, y esto fue éxito en el 74. Billy Preston con Nothing from Nothing. Canción sota. Bueno, entonces, ¿qué muchachos? Haré paso, ¿no? Ah. ¿Están preparados? Hoy estoy. Sí. No, el primero es muy fácil. Lo pueden buscar en el internet, pero pueden correr la suerte de Jonathan Delgado, que hoy se va. Saavedra. Jonathan Saavedra. Yo, ¿por qué Jonathan Delgado? Entonces, no. Bueno, pero no importa, Saavedra, listo. Monsieur Saavedra. Pero yo sí les recomiendo que no gasten tiempo en eso, porque el que la haga, la paga. Eso tarde o temprano caen. Yo me esperé ¿Hace cuánto se fue Laura Natalia Franco del concurso? Uy, muestre a ver. ¿Qué sería? ¿Por ahí unos 2-3 meses? Por ahí. Y yo siempre dije que eran 2 sujetos, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Y me senté a esperar tranquilo, Laurita. Sentado, tranquilo. Sí. Y pues, nunca me dieron papaya. Y bueno, algunas veces vi cosas raras, pero dije, bueno, está bien. No ganó, no pasa nada, no importa. Pero es que el tema es que lo que es preocupante es que la palabra Girona es una palabra en catalán. ¡Ja! ¿Cómo? O sea, si fue Girona, sí, que fue la respuesta de nuestro amigo Jonathan, fue en catalán. Entonces ya eso ya es un tema muy avanzado porque es error más otro plus. Entonces ahí ya, y después de 2 días de análisis y cosas, dije, no, esto no da para más. Se fue y escribí el arepaso en francés con traducción en español. La pregunta de hoy es, ¿qué porcentaje de los españoles hoy están desempleados? Hoy. A leer los resultados de hoy y las respuestas que recibo, ninguna, nadie contestó. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Será que no te entraron? A ver. Sí. Orlando, 60%. Uy, pues el diablo, qué crisis. Dios. Me salvé. Ídolo de ídolos, menos uno. Originales. O sea, todos en los parques, Nicola, no se prende. Claro. Y el 40% defendiéndose contra el ataque zombie. El 40% que tiene empleo defendiéndose del desempleado. De desempleados en un país. ¿Por qué te ríes de Orlando, hermano? Orlando, usted se puede defender con el calvo. Orlando. No, eso no me preocupa, sigamos. Bien merecido, menos uno. Sí, es ridículo preguntar. No, sigamos, avancemos. Por favor. ¿Es ridículo que yo pregunte? O sea, no. ¿El ridículo soy yo o el que conteste esa estupidez? No. Oh, perdón, dije ridículo. No. Perdón, me confundí. Ridículo responder. No, sigamos. No. Menos uno merecido, claro. 60%. María mal. Juliana, 16. Laura, 37. Y Nicolás, 18. Más uno para María Juliana Correa. ¿Cuánto pusiste, María Juliana? 16. Más uno. Ante los logros. Óigalo, Orlando. Es ridículo. Y de vez en cuando hay que preguntar el sombrero. ¿Sí? ¿No ves que me equivoqué? ¿Ah? No, perdón. Es ridículo responder. 60%. Nico, explique qué pasa cuando un país tiene 60%. De gente no, sin pues, trabajo. Por eso le digo, el 40 que tiene trabajo se defiende de los ataques zombies del 60 que no tiene, básicamente, porque es así. Exactamente, menos uno. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando la tiene respuesta es 16.3%, mamá. No, perfecto, hoy. María. 16.3. Muy fuerte. Muy sí, bien, María Juliana. Mereció un más 3. No, cálmate pues, porque te da a mí, pero cálmate. O sea, si quieres te quito. Y eso que le estaba respondiendo a Nicolás rápido antes de responder. Si quieres le pregunto a Orlando que si te pone más 3 y verás lo que contesta. Tú solamente me dices Orlando que me apruebe el más 3. Pero bien poquito pasa. Que le atino, me deberían hacer más pullita. Ay, no entendí ni una palabra. Aquí perdóname, pero aquí el color verde está destinado a otras personas. Háganme más pullita. Bueno. Que te la haga tu novio, nosotros estamos muy ocupados. A ver, dime. Exacto. Orlando tiene menos 12 puntos, yo tengo menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 9 y Nicolás está en ceros. ¿Qué pasa con el cero, hermano? Es que eso no me gusta. No, tranquilo. No empiezo despacio. Es que faltan dos días para que ay, se acabe. Ay, carajo, esta ya faltan dos días. Cachaza. Yo me pongo las pilas, yo me pongo las pilas. Sí, ya. No, ya, Nico, usted ya. Bueno, muchachos, despegamos y vamos con un poquito de música a esta hora. Bueno, vamos a continuar ahora con un clásico que en su versión original fue el tema que disparó a la fama Britney Spears. Y lo vamos a oír en esta versión que hizo Ed Sheeran para Spotify en el 2018. Aquí está Baby One More Time. Lau, mira que yo sigo insistiendo con algo, lo del autocuidado que es tan importante, es que no podemos tomarnos esto a la ligera. Por eso vuelvo e insisto, no podemos bajar la guardia. Hay que lavarnos las manos, hay que mantener la distancia, hay que utilizar mejor además el tapabocas que nos sea posible. Una excelente mascarilla hace la diferencia. Pues Nico, en eso sí tienes toda la razón. Una buena mascarilla pues obviamente nos va a garantizar mayor seguridad. Y tú sabes que en este momento el virus pues no da tregua. Justo por eso te cuento mi secreto, porque estoy usando esta mascarilla de ProMask, que es lo máximo. Me siento absolutamente tranquilo y seguro con ella. Te cuento por qué. Tiene un excelente ajuste nasal. Tú has visto mi nariz, que no es tan sencilla. Sí, necesitamos buen ajuste nasal. Y ProMask me la da, la mascarilla de ProMask. Tiene gran eficiencia, altísima eficiencia de filtración bacteriana del 97%, que eso es perfecto. Si tú quieres, viene con o sin válvula, como tú la prefieras. 60 días de uso garantizados y la puedes lavar, o sea, no hay ningún rollo. Es súper cómoda, como te digo, yo la tengo todos los días y es buenísima. Y, por supuesto, vienen los colores que uno quiera. Cumple con todas las pruebas de laboratorio y tiene registro INVIMA, pues como para no quedarnos ahí lejos de ese pedazo. Es decir, ¿qué están esperando todos para conseguir la suya? Solamente tienen que ingresar a Instagram y los encuentran como ProMask, con K, ProMask.co. Así que compren la suya y van a ver lo bien que van a estar. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV, juntos la pasamos mejor. Gran partido del Barcelona. Derrotó al Juventus en su campo 2-0. Agarró un de confianza, gran partido de Messi. Al final un niño chiquito de 17 años, no sé qué hizo, pero parecía como era de un verdor, como no sé, como la selva del Amazonas. Sí. Gran desempeño de Richard Carapaz del equipo Ineos en la Vuelta a España. Aunque Primoz Roglic le ganó la etapa, le sigue liderando por 13 segundos. Y el mejor colombiano, con una sonrisa de lado a lado, Chavito, ya va a 3:18. Bien. Grande Chavito. No diga nada, Nicolás, porque se me salta la piedra. No, por eso, y va Chavito, tranquilo. Y tengo acá un dato que yo no sé, me llama la atención. Es un señor inglés, yo no sé si es el mismo. En el puesto 113, Christopher Froome, ¿será? No me a diga. A 1:40. Uy, no, yo no. No me diga. O ya se retiró, es que no sé. No, el que se retiró fue Dumoulin. No, pero Christopher, ¿será Christopher Froome? Uy, pero le cogió la noche. Es una bandera inglesa y dice Ineos. Ah, no, entonces sí. 1:40 está. Qué bien quedó después de la operación, ¿no? Pues, hombre, muy tranquilo, ¿no? Muy fresco. Sevilla, ¿cómo le fue al Sevilla, Nico? No, pues, hombre, hoy vimos Champions por DirecTV. Sevilla le ganó 1-0 al Rennes de Francia, al Stade de Rennes. Más temprano vimos Krasnodar-Chelsea, también por DirecTV, 4-0 ganó Chelsea. Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Zenit. Brujas y Lazio empataron 1-1. Ferencváros y Dinamo Kiev empataron 2-2 en un partido de una hermosura sin igual. Y, ya usted lo decía, Juventus-Barcelona, ganó Barcelona 2-0. El Istanbul cayó contra el Paris Saint-Germain 0-2. Y el Manchester United, gran sorpresa, goleó 5-0 al Leipzig, que es un equipo muy ordenado. Muchas gracias, Nicolás. Laurita, hablemos de... ¿Le puedo contar otra cosa? Espérame, le cuento otra cosa que es importante. Pero es que parece que ya está bien, hermano. No, es que espere, porque es que falta contar algo que es muy importante, que es la Copa Sudamericana. Ya está bien. La Copa Sudamericana, ¿no? La Copa Sudamericana que la están dando a esta hora por DirecTV, porque además es exclusiva de DirecTV. O sea, usted no la puede ver en ningún otro lado que no sea en DirecTV. Yo hasta ahora estoy viendo Atlético Nacional River Plate de Uruguay, va ganando Nacional 1-0. Uy, los uruguayos, le digo, están pegando, Nico, aunque acaban de echar un jugador de Nacional, Lanús, Sao Paulo. Ahorita le mando una razón ver con Jonathan. Para que y Fénix Huachipato. Todo eso en Copa Sudamericana por DirecTV. Gracias, Laurita. Pues así es, como lo decía Nico, DirecTV te trae en exclusiva toda la Sudamericana. No te pierdas este jueves, solo por DirecTV Sports, Plaza Colonia versus Junior. Míralo también en DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332. Muchas gracias, Emilio. Vamos con música. Ok, vamos a continuar ahora con esto que dice así. Esta es una canción que es el nuevo sencillo de Kylie Minogue. Salió el viernes pasado y se llama I Love It. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Transformar tus espacios en casa es divertido. Cambia con Home Center. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Agradezco a la preciosa Laura Hoyos, que nos aporta nacimientos, muertes. Hoy solo nacimientos. En un día como hoy nació Bernie Ecclestone, el dueño de la Fórmula 1, cumple 90 años. En un día como hoy un hombre, una mujer, un híbrido, Caitlyn Jenner, atleta y figura de la televisión americana, su pie mide 48, 1949. En un día como hoy nació Bill Gates, empresario estadounidense que va a salvar al mundo. Stephen Morris de Joy Division y New Order. Julia Roberts nació en el 67. Joaquin Phoenix, actor, nació en el 74. Y en un día como hoy nació Eros Ramazzotti, cantante italiano con el que comenzamos la estación, la FM, hace muchos años. Él nació en el 67, canta más un pollo al horno, Nico. Bueno. Yo sin ti, para María Juliana. Ay. Bueno, Niquito, estoy trabajándole la psiquis a María Juliana Correa, mijo. ¿Ah? Muy bien, eso me parece muy bien. Es que es verde fácil, ¿sí o no? Sí, es verdor puro, una verdura increíble. Bueno, a la pregunta, Nicolás, por favor. ¿Te has librado alguna vez de la muerte? ¿Qué pasó? A mis 18 años en mi pueblo Guaduas llevaba en mi camioneta unos productos. Cuando empecé a descargarlos, dos tipos me robaron. Mi instinto fue sacar el machete y lo lancé contra la mano de uno y se la quité prácticamente. ¿Qué personajes son los que escriben en este programa? Muy bien. Tranquilo, déjelo. Tengo dos chives. En el 2017, en un restaurante en el centro andino, explotó la bomba. Salí cortado. Y la más fuerte fue en un safari que pagué en Oman. El tipo cogió mal una duna y el hammer dio 12 vueltas. Pedí devolución. Pamela Barbaricha. Sí. Gracias, mi rey, por esa dedicatoria que me diste el viernes. Tenemos la canción otra vez. Es que me pareció divina. Divina. Divina. La tenemos, ¿no? En Hawái. hace unos años, no la vamos a poner todavía, pero es que no, mi amor, ¿cómo se llamaba Pamelita? Me pareció divina. Haciendo buceo, el instructor nos revisó en medio de un tanque casi vacío. A los 15 metros quedé sin oxígeno, menos mal, tenía un entrenamiento hipóxico. Y me manda unos besos negros, hay unos qué, unos, perdón, ¿cómo? Corazones negros. No, me manda unos corazones negros y dice Baltasar, tu ídolo, ¿ya? Los datos económicos, el dólar 3.840 subió 31, el Dow Jones bajó 2.943, Nasdaq 4.26, el oro bajó, hermano, el mundo se acabó, sigo. Por 2 centímetros me libré de desnucarme en el baño de mi casa a causa de un desmayo cuando era infante. En la sala de cirugía con varicoceles hinchado. Los médicos se reían, yo anestesiado, caí en coma, desperté 5 horas después. Los médicos asustados me decían, casi se nos muere mi hijo. Me acordé del sabio refrán que decía, no intentes reír al marrano, pierdes tú y él también. No, bueno. ¿Cómo es el dicho, Nico? No, hombre, no. ¿Cómo dice? ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho? De verdad, o sea, no enseñes a cantar al cerdo. Exacto. Pierdes el tiempo y aburres al cerdo. Y aburres al cerdo. Es muy bueno. Ese es de Tony de Melo. Claro, el viejo Tony. Falleció en Nueva York. Hace un tiempo caminando en la vestida de Bogotá, se me apareció la parca con cachucha plana y puñal. Parecía por los tenis y el Walkman. Gracias a un camión no pasó nada. Aún no me termino de librar, tarde o temprano me van a encontrar. A los 18 años en mi pueblo, en Guadalajara, bueno, gracias mi rey por la dedicatoria. Es que la gente manda porque no hemos leído, hermano. Un día como hoy sale el disco de Queen, News of the World. Uy, menos mal. Tuvo dos palos grandes. Tuvo We Will Rock You y We Are the Champions. Menos mal ya pasó la sección, ¿no, Nico? Estamos muy contentos. Siquiera pasó esta vaina. Bueno, hoy estaba conduciendo y llegó un microsueño y desperté cuando yo el auto me conducía. Si dirías un tren cañero, el conductor de dicho tren venía con el pito al fondo al ver la acción, viví para contar. No, me acuerdo de un amigo mío que saludó a Andrés Carne de Res. El tipo se quedó dormido en el volante y el carro... No. ¿Qué es lo que es? Cuando está uno muy borracho pasa eso. Y el carro se metió debajo de una volqueta y el tipo estaba tan caído que le atravesó todo el techo y dijeron, bueno, si aquí alguien se murió. Y el tipo estaba dormilón como un bebé. Cortiflón y dormilón. Apellido Mejía, amiguísimo. No me diga. No, el tipo dijo, estaba tan borracho, Jaime, que me quedé dormido, pero me caí para al lado, al asiento, al lado. Me desgoncé. Y el carro mío se atravesó contra una volqueta por debajo. Y la volqueta paró y dijo, bueno, hay que buscar el cuerpo, ¿no? Y sacaron el carro y el tipo... Señor, usted es consciente de lo que... Y como que se fue camuflando, ¿no? O sea, no... Yo creo que es que él no frenó, él se metió debajo de la volqueta. Claro, siguió derecho. Sí, la volqueta frenó despacio, o sea, no hubo colisión, ¿usted me entiende? Claro, no. O sea, no hubo un choque, una vaina de gravedad, no. Y la volqueta dijo, uy, man, nos llevamos a un man, Dios mío. Y paró el man de la volqueta, pero no en seco, despacio. Sí, paró, claro. Vio debajo de su volqueta un sin capota y dijo... No, decapitaron, no, claro. No fue culpa mía, el señor iba atrás, llamaron al tránsito, llegó la ambulancia y todo el mundo tratando de sacar el carro, él me dice. Se demoran 5 horas, sacan el carro y ¿qué está el tipo? Dormiflón. Perfecto, no. Así, como un bebé en posición fetal y le dicen, roncando. Y empiezan a tomar los signos vitales y todo el tipo roncando. No, este man se mató y lo empujan. ¿Qué pasa? Señor, ¿usted está bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Para qué me despiertan si estoy rico? ¿Para qué me despiertan si estoy rico? Es que usted se acaba, casi, o sea, pensamos que se había muerto. Dijo, pero no estoy despierto, dijo él. Sí. Entonces, ¿y sabe por qué vivió? Por borracho. Uno, claro, si no está borracho, se mata. Se mata, eso es cierto. El tipo se quedó dormido. Raro, pero es cierto. No se te olvide esta historia, se quedó dormido y simplemente se cayó el cuerpo al lado. Y el carro andó a esa velocidad que iba y la volqueta seguro iba más despacio. Se le metió por debajo. Ese es un hit. No. Y él se ríe con tal y se tiene una risa espectacular. No, y dice, no, Jaime, es que esta es una historia muy chistosa. Y no le importa. Y dice, pues yo no sé, yo a mí me despertaron unos policías y yo estaba más fundido y feliz. Me llevaron. Pero es que él no le hizo nada a nadie, ¿usted me entiende? O sea, claro, no mató, exacto, a nadie, nada, no. Volvió pedazos su carro. Se tiró el carro. Me pagaron, me dijo, ¿y sabe qué? Creo que me van a pagar daño total. Listo, mejor, pues es decir, se lo pagan perfecto, el 100. Ya volvemos, no se muevan, estos son los originales. Un programa muy original y en segundos, la guillotina. Desafortunadamente, hoy cae un muerto más en este programa. Muchas gracias. ¿Imaginas tener que pasar Navidad lejos de tu familia? De ti depende poder celebrar como solíamos hacer. Bueno, desafortunadamente, nuestra mesa de trabajo... ¿Ya hablaste con Laura Natalia Franco o después de este suceso, Laurita? Yo creo que después de este suceso, a ver si me confirma que hay ganas o no muchas. No, es que de pronto si no hay ganas, se le devuelve la película. No, esto es una banda sonora de la película Casablanca de Michael Curtis, que se lleva a cabo en la inventada ciudad que se iba todo el mundo para allá, que es Paja, que es Casablanca, la guerra, y la ciudad de París, donde sucede una historia de amor entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Vamos a oír un poquito de esta banda sonora. Y ahí arranco mi historia, que tiene una lectura en español y una lectura en francés. Merci beaucoup. Why you won't let me have them. There is. I suggest that you ask your wife. I beg your pardon? I said, ask your wife. My wife? Yes. País en confinamiento a partir del fin de semana. Bueno, ya, no somos franceses. Dejémoslo ahí de fondo. Bueno, un incidente muy delicado con el Monsieur Saavedra, quien va a morir hoy en el Arepaso. Y en su reemplazo entra el 3 de noviembre Laura Natalia Franco. Es obligatorio, Laura Natalia, a menos de que pienses que no hay garantías constitucionales, pero Nicolás ha decidido que puedes reintegrarte a la sociedad. Sí, después de mucho pensarlo, sí. Sí, ya puedes reintegrarte a la sociedad. Sí. Leeré la sentencia en español primero o en francés? Yo creo que en francés y después la traduzco, ¿no? Sí, yo diría, sí, ¿no? Es mejor. Claro. Voy muy despacio y, por favor, pongamos la música otra vez de la marsellesa, pasito, pasito. Après l'incident, pasito, pasito, pasito. Es que me confundes. Après l'incident de Mademoiselle Franco, qui a triché, il y a quelques mois, j'ai toujours su que voy a chercher les réponses de la repaso sur internet. J'avais besoin d'une seule preuve de votre tromperie. Comment? Et patiemment, j'ai attendu. Cette semaine, vous y étiez tombé sur la naissance de Xavier Cugat. Vous ne savez pas que Gérona existait. Le déshonneur est quelque chose d'inacceptable, intolérable, insoutenable et bien sûr impresentable dans ces concours. Monsieur Sabetra, bienvenue à la mort. Au revoir dans la guillotine. Bota la guillotina de control. ¡Oh, por Dios! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Ya, bájale eso, en español sin música. Bájale. Hay que poner otra vez. Señor Saavedra, Monsieur Saavedra, lo que leí es, después del incidente de la señorita Franco, que hizo trampa hace unos meses, yo siempre supe que usted buscaba las respuestas en el arepaso, en internet. Yo necesitaba una sola prueba de su engaño. Y pacientemente esperé. Esta semana usted cayó sobre el nacimiento de Xavier Cugat. Usted no sabía que Gerona existía. El deshonor es algo que es inaceptable, intolerable, insostenible y, bueno, sobre todo, impresentable en este concurso. Señor Saavedra, bienvenido a la muerte. Adiós en la guillotina. Por favor. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. A partir del 3 de noviembre, la reintegración en la sociedad de la señorita Laura Natalia Franco. Pero no acepto esas historias. Es que no había cómo. Ahora, ¿cómo perdonarlo? Cuando le pregunté al fallecido, ¿dónde queda Gerona? Me dijo, no sé, es por ahí en España. Ah, bueno, listo. ¿Pero en dónde? No sé. Gerona es una palabra que se llama, en catalán se dice Gerona, exacto, o Gerona. Pero yo no sé de dónde salió con la palabra en catalán. Muy curioso. Después busqué el diccionario. En el internet, y ahí está la prueba de todo. Una sola prueba esperé 4 meses, pero sabía que la gente cae muy rápido. Muchas gracias. Ya puedes contactar al personaje Laura, y en estos momentos me dirijo a Emilio para que nos ambiente con música la desaparición de Jonathan, hasta que alguien caiga y entra Jonathan, si se decide que puede reintegrarse a la sociedad. Muchas gracias. Esta es una canción sota que originalmente lanzó Barbara Streisand en el musical Funny Girl de 1964. Y vamos a oír esta versión que hizo Arturo Sandoval con Stevie Wonder en el 2018, esto que se llama People. En los originales, la mejor experiencia. Disfruta las voces del vino en Expo Vinos del 22 de octubre al 1 de noviembre en tus almacenes Éxito y Carulla y en www.expovinos.com.co. Pocas biografías son tan azarosas, turbulentas y apasionadas como la del pintor Manuel Viola, uno de los genios del expresionista abstracto español, arquetipo del artista hecho a sí mismo, una gran experiencia. Se inició como poeta en Lleida y después de la guerra tomó los pinceles y empezó a destacar en el mundo pictórico francés, donde vivía exiliado. En el 49 volvió a España con su mujer, Laurence Che, donde se encontró con no pocas dificultades. Sus amigos de antes de la guerra no quisieron ayudarlo, desesperado y sin dinero. Viola recurrió a sus amigos gitanos, recorrió las plazas de los pueblos andaluces vendiendo paños. Incluso se ganó la vida como novillero y tronó en plazas del norte de España y algunos del sur de Francia. Vistió el traje de luces y se presentó como el manguelo, palabra que significa mendigo o mangante. Nicolás, usted que es genio del idioma. El hombre mangante. En recuerdo a la familia de su padre, los Viola pobres de Balaguer. Javier Lacruz, autor de una exhaustiva biografía del pintor, pudo confirmar que fue herido por el toro en más de una ocasión. Cuando se enamora de Mary Asun Arroyo, 30 años más joven que él. Eso pasa. Muchachos, son grandes experiencias. Yo les cuento, me han contado. La madre de su hijo Jacobo, para impresionarla, le cogió el dedo índice y se lo introducía en un agujero en la barriga, la huella de una cornada, que es el actual propietario de la saeta, el cuadro que lo catapultó en la fama en España. Viola gustaba de rodearse de gitanos, flamencos, toreros. Su amigo, amigo personal de Hernando Santos, Luis Miguel Dominguín. Dominguín, claro. Le dio un título de uno de sus cuadros más inquietantes, La Voz Negra, ya que según el diestro los toros hablan con voz negra. Con Dominguín hizo un famoso trueque. Le dio un cuadro, Clair de Terre, inspirado en un poema de André Breton a cambio de un Cadillac. Era una broma entre los dos porque Viola no sabía manejar y acabó regalando el coche a una familia gitana que al parecer lo utilizó como vivienda. Fue Dominguín el que le disuadió del torero y le dijo, mejor pinta, tienes demasiada imaginación. Y para hacer terror hay que ser demasiado burro. ¡Nota, Nico! 5-5. ¿Qué tal esa historia del señor Viola? Muy buena. Luis Miguel Dominguín es el padre de... Sí, señor. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Y fue un torerazo que tuvo de amor en su vida. Se enamoró de él, Ava Gardner. Claro, Ava pues Gardner. Pues le puso cuernos a Sinatra con él. Uno con Ava Gardner. No. Ahí sí le digo yo a usted, yo cierro la persiana hasta que amanezca en un año. Sí. Pues, y al año más? Me dicen, ¿sabes qué? Me aburrí, me voy. Abre usted las cortinas, sale a la terraza y se pone a llorar un año. Y uno le dice, antes no te aburriste más temprano, vete tranquila, no te preocupes. Te agradece tu paciencia. Sí, te agradezco. Qué incluso belleza. Pues lo fuerte que fuiste conmigo, gracias. Hablemos un poquito de Expo Vinos, por favor, a quien le corresponda. Así es, porque llega Expo Vinos, disfruta del 22 de octubre al 1 de noviembre, una experiencia inigualable donde encontrarás música, conocimiento y gastronomía. Disfrútalo en tus tiendas Éxito y Carulla y a través de éxito.com/expovinos y carulla.com/expovinos. Vamos con música, Emilio. vamos con esta canción de los Black Eyed Peas y Slick Rick del álbum Masters of the Sun del 2018. Esto se llama Constant. It goes on and on and on, all around the clock, 24/7 like the hand on the watch, to the tick-tock, you don't stop, to the tick-tock, you don't stop. It goes on and on and on, all around the clock, 365 to the new year. A la pregunta, Nikito. A la pregunta, ¿te has librado alguna vez de la muerte? ¿Qué pasó? Jaime, ¿nos puede deleitar con un nuevo párrafo en francés? Es para espantar este frío en Pereira. Bueno. La canción se llama La Octava Maravilla. No sé si, Emilio, tú la oíste. Es divina. La Octava Maravilla de... Óyela. Ya la ponemos, espérate. Vamos con esa cosa que se llama La Octava Maravilla para que todos... Óigame esa canción de San Remo. Cortesía de Pamela Barbarich. Oye, la mia vita è una candela, brucerà duro, duro. Cera, è la scena di un romanzo. Bueno, noticias que llegan en buena hora, Lau, ¿qué tienes? Estoy preparando. Bueno, pues noticias que llegan en muy buena hora para Dwayne Johnson, La Roca. La Roca. Y es que este hombre no deja de ser noticia siempre por lo mismo, ¿sabes? Y es porque cada vez le llega más plata. Sí, se mantiene. No sé si, si recuerdan que yo hace algún tiempo les conté que era como el actor mejor pagado de Hollywood. Y sí. Ahora resulta que el señor le quitó el primer puesto en Instagram a Kylie Jenner. No. Es decir, que este es el que más puede cobrar por hacer un post. Es que tiene 190 millones de seguidores, yo creo que puede exigir como algo, ¿no? ¿Cómo es? Dice que, ¿cómo es? Pues dice que por mención publicitaria de este señor, sí le pueden pagar más de $1,000,000. ¿Qué? Eso es lo que lo ha convertido en el rey de esta red. Según una empresa de marketing del Reino Unido, que fue la que hizo, que anualmente hace este listado con los famosos que más y mejor rentabilizan sus contratos publicitarios en redes sociales. Pues como no solamente es el número de seguidores, pero sino el impacto, la relevancia social, y la confianza que dan los famosos a la hora de promover sus productos. O sea, es gente que sí le creen. Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. Pero tirando, no, yo te doy unas cositas y tú... No, mejor dicho. Te doy un canjecito ahí. No, o sea, no, de verdad. Y eso, y a veces ni dan nada. No, por eso. Estamos lejos. Yo te doy dos agarraollas y entonces tú me haces 200 historias y me dicen... Y me quedas debiendo. Pues no soy La Roca, no, pero pues, tampoco me trates así. Sí, no, y a veces ni llegan los cogeollas. Claro, no, exacto. Entonces, para los cogeollas, entonces le toca a mí usted. No me han llegado los cogeollas de muchas cosas, te digo. Tú a mano pelada con todo. No, pero bueno, este señor la sigue rompiendo, no solamente en la actuación, sino también en las redes sociales, La Roca. Me cae bien, pero sí, hombre. ¿Sabes que sí? Sí, a mí también me cae bien. Sí, no, pues. Me cae bien. Lo envidio un tanto, eso sí, pero... Pero yo también un poquito. Pero me cae... Me dice uno... Que lo llamaran a uno y le dijeran... Vea, mire... Usted... ¿Cómo es tu Instagram, María Juliana? María Julice. Arroba María Julice. ¿El tuyo, Lau? El mío es La Cataollos. Arroba La Cataollos. Sí. Bueno, y el mío es Uts, no existe. No, es que imagínese que estuvimos mirando sus tres perfiles de Instagram... Y nos parece que ustedes nos podrían ayudar con esta campaña de cogeollas. Entonces pues tenemos $1,000,000 para entre los tres. Con esta campaña de ganchos de ropa. Sí, tenemos $1,000,000 para entre los tres. Disculpen pues lo poquito, pero pues no tenemos más. Nos cortaron parte del presupuesto. Día que me pase eso, mejor. ¿Qué? Sí, no, pues nosotros entramos a una pequeñísima reunión y aceptamos, me imagino. Yo ya acepté. Sí, no, yo también ya listo. ¿Cuánto? Me he visto con cogeollas de aquí hasta que fallezca, más o menos. Bueno, tú nos vas a contar algo, María Juliana, sobre Naturrey. Claro, Nico, yo te cuento. Y es que con la experiencia de 80 años llega Naturrey con ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. La combinación perfecta para que pongas la magia que conquista. Naturrey, naturalmente con amor. Bueno, Emilio, ¿vamos con música? Claro, vamos con un clasicazo. Más adelante voy a contar una historia particular y sé que a la persona involucrada en esta historia le gusta esta canción, de hecho. Aquí está Wild Cherry con Play That Funky Music. Nicolásito, el tema del día, hermano. Claro, el tema del día es el siguiente. Aquí, espérenme que se me refundió la hojita. No, Nico, pero por Dios, es que de verdad, ¿es un niño chiquito o qué? ¿Te has librado alguna vez de la muerte? ¿Qué pasó? Voy a darle la palabra a Emilio Sánchez, que sé la historia que va a contar y es absolutamente espeluznante. Él está en la libertad de hacerlo con la prudencia y el respeto que debe hacerlo. No lo voy a interrumpir y les quiero que oigan esta historia porque de verdad le pedí que fuera en horario adulto a las 7 de la noche, mijo. Adelante. Este es un tipo al que, Melcho, decir que yo lo quiero mucho es decir poco. Es decir, que eres básicamente mi hermano de otros padres. Y él es mexicano, un tipazo. No voy a decir nombres, pero de hecho Laura Hoyos y Orlando Rivera lo conocen. Y él ha vivido casi que la mayoría de su vida en México, vivió unos años en Colombia y ahí fue que lo conocí. Y somos hermanos desde que tenemos 13, 14 años. Pero pues imagínense esta historia. El padre de él murió cuando él era muy, muy pequeño. Él debía tener 3 años. Y a sus 9 años le pasó esta historia que es absolutamente terrible. Él estaba con un amigo suyo del colegio y se estaban preparando para ir a lo que en México es el equivalente de lo que en Colombia son las novenas en diciembre. Allá se llaman posadas, y es que las básicamente posadas, durante 9 días las familias le dan posa al niño Jesús, por así decirlo. Y estaba terminando la presentación del colegio cuando la mamá de él le dijo a la mamá de su amigo, oigan, no, si quiere yo me encargo de los dos chinos y se van para mi casa, los cambiamos de ropa y se van para la posada. Pues se fueron para la casa. Y en esas llegó un tipo que tenía alguna conexión ahí distante con la familia. Seguramente bajo el efecto de algo. Convencido de que básicamente eran millonarios, de que ahí había una caja fuerte que contenía millones y millones de pesos mexicanos. Y que tenía que robárselos. Llegó, apuñaló con una navaja a la empleada de servicio, primero que todo, enfrente de este hombre que tenía 9 años en ese momento. Apuñaló a la mamá de mi amigo. Y después se fue. El objetivo era mi amigo, básicamente. Mi amigo y su abuela. Era una familia donde todos vivían el uno al lado del otro. Las casas estaban prácticamente conectadas. Y este niño, sabiendo que iban a matar a su abuela, se fue hasta la casa de ella a tratar de protegerla. El tipo se fue corriendo detrás de este niño. Y llegó a la casa de la abuela y le dijo básicamente, abuela, te van a matar, no te preocupes que yo estoy aquí para protegerte. Y se puso, él a hacer fuerza contra la puerta. ¿9 años tenía? Sí, se puso él a hacer fuerza contra la puerta. El señor, en un momento dado, pues a ver, es la fuerza de un niño de 9 años, ¿no? El señor tumba la puerta, degolla a mi amigo y mata a la abuela. ¿Qué? Lo siguiente que recuerda mi amigo es esto. Él está en una ambulancia, de repente le dicen, y le dicen, oye, tú eres un milagro, estuviste muerto como 3 minutos. Te acabamos de revivir. Y él está un poco desubicado y está estresado porque no ve a su mamá. Y dice, bueno, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está mi mamá? No te podemos llevar a verla, pero no te recomendamos porque te vas a impactar mucho. No importa, es mi mamá. Tengo que saber dónde está. Y pues... la mamá también la habían dejado llena de cortadas, de moretones en la cara. Y se vinieron corriendo para Colombia. Ustedes a él lo ven y tiene una cicatriz enorme en el cuello. A él le costó muchos años contar su historia. De hecho, yo recuerdo que cuando me la contó por primera vez, estábamos con varios amigos en un sitio de comida rápida. Y pues fue tal el impacto que a la hora y media nos dimos cuenta que seguíamos con la hamburguesa en la mano. Nadie había empezado ni a comer. Y de hecho, 2 años después, él estaba viviendo aquí en esa época. Un día le dijo a la mamá, mami, me voy, quiero irme a alquilar unas películas. Y la mamá le dijo, no salgas hoy, por favor. Tengo el presentimiento de que algo raro va a pasar. Se salvó de esta. La tienda a la que él quería ir era Blockbuster y ese fue el día en que explotó la bomba. Ah, claro. Claro, recuerdo. No, pero tiene un ángel que lo cuida. Bueno, pero ¿qué tal la historia, Nicolás? Tremenda. O sea, tremenda. Nosotros no hemos tenido ningún problema en la vida, ¿no? No, nada. Nosotros nada. No tenemos ningún inconveniente. Muy duro. Un abrazo para el muchacho. Lo que mucho sí. Lo conozco muy bien. ¿Sigue viviendo en México? Sí, sí, sí. De hecho, me contó que nos está oyendo en este momento. ¿Y qué edad tiene nuestro amigo? Él cumple 30 ahorita en noviembre. Es unos meses menor que yo. Mándale un abracito, brother. Te manda abrazos a ti, de hecho. Que siento mucho la historia, pero lo más importante es que el tipo lo superó y es fantástico y es amigo tuyo. Y eso es lo que me importa. Sí, es un milagro, de verdad, es un milagro que... Bueno, vamos con musiquita, Emilio, pero una musiquita, pongamos algo suave, escogemos algo suavecito. Algo suave. ¿Cómo te pareció la Octava Maravilla? La Octava Maravilla me gustó, me pareció linda esa canción. Bueno, vamos entonces con, a ver, que es como lo más suave que tenemos. No, pongamos algo suavecito. ¿Chet Baker tenemos? Pues podemos buscarlo. ¿Cuál es la que nos gusta de Chet Baker? Hay muchas. Es que como ejemplo, estoy de 4 años de casado, aquí estoy con mi esposa, tranquilón. Y vamos a poner Baker, Chet Baker. El disco Chet Baker. Tiene muchas. Pongamos la canción We Am Old Fashioned, que es una belleza. Divina, pongámosla. Ya le mando esa, ya se la estoy mandando a Jonathan. Nico, ¿qué tal la historia de este man? No, le digo que queda uno perplejo, es tremenda. Laura Hoyos y Orlando lo conocen. Y tiene la cicatriz porque... de Goya, claro, ¿no? De ese incidente, pues. Pues no es liviano, ¿no? No. Venga, quedé con una pregunta. Muy fuerte, ¿qué pasó con el tipo, con el perpetrador? No, ni eso. ¿Qué pasó con el asesino, Emilio? Creo que está preso. Sí, creo que está preso hasta el sol de hoy. Hay que matarlo, ¿no? No, perdón, bueno, perdón. Tampoco. Tranquilo, tranquilo, pues... tranquilo. Perdón, la pena de muerte existe en unos estados. Bueno, tranquilo. Bueno, ya tenemos la canción en este momento. Chet Baker con I'm Old Fashioned. I'm Old Fashioned. mucha suerte a todos. ¿Alguien es familiar con el Museo del Prado? Yo creo que María Jimena. Sí. Sí. El Museo del Prado, después de estar cerrado desde el 12 de marzo, muestra un montaje que permite ver el reverso de los populares de El Bosco. El Bosco fue un gran pintor que es tan famoso como Velázquez. Los dos cuadros más vistos del Museo del Prado son Las Meninas de Diego Velázquez y El Jardín de las Delicias de El Bosco. Y hay otro pabellón dedicado a la pintura del maestro Francisco Goya, desde sus momentos más lúcidos hasta su locura, en donde solo pinta muertes y los fusilan alguna vez. Y de toda esta historia, pues el tríptico del Jardín de las Delicias es imposible de mover de la sala 56A. Es una divinidad. ¿En qué país nació El Bosco? Es mi única pregunta. Es fácil buscar en internet. No me busquen porque me encuentran. Ábreme. ¿Puedo contestar por acá? Tengo problemas. Menos dos para Orlando Rivera. No, problema más grave que acabas de tener ahora. Es angustia de Orlando. Se le sintió la angustia en la voz. No, yo estoy con Orlando. Es angustia. La única manera que me hacen perder. No hay otra. No hay otra. Parecía llamando al 911. Perdón. Me da pena, pero Orlando, todos están jugando en el mismo césped. O sea, yo no entiendo. Pero es que Jaime lo dijo hace muchos días. Dijo que alguien tiene problemas, puede avisar rápido. Y yo lo hice inmediatamente. Solamente digo eso. Jonathan, no te paró bolas. Menos dos. Dos. No. No. Nicolás, ¿no? Pues sí que le pongo unos tres. Votemos. Ustedes me avisan. No, no, ningún voto. Nicolás, Samper, Francia. Laura Francia, María Juliana Correa España, Orlando no quise interrumpir, te marco ya. ¿Qué iba a decir Orlando? No, porque si no es válido, mejor no, director, yo me quedo callado. ¿Qué iba a decir? Los dos, los menos dos. ¿Qué menos iba dos. A decir? No, porque me van a poner menos dos, para que diga o no diga, da la dígalo. Misma. No, porque me dan la opción si gano, pregunto. Dígala. Si no, no vale la pena. Es mejor quedarme callado. Dígala. Iba a decir Holanda. No sé. No más sé. Uno para Orlando Rivera. En muy los originales. Bien. Bueno, pero menos dos. Quedan menos uno. No, pero como así. Los dos el estrés valió la pena. De vez en cuando hay que cargarse el sombrero. No. Tuvo menos dos y se ganó más uno, queda en menos uno, Laura. ¿Qué? Es en fácil. Ceros, ¿no? Menos no, en ceros. Dos, más uno, menos uno. Cero. En ceros no, queda. No, si tú tienes menos dos, me da pena. Tienes menos y dos. Y te ponen un más uno, quedas en ceros. Queda en ceros, y te pones, claro. No, menos dos más uno es menos uno. No, porque Laura, un punto y después Laura, más uno es punto doble. Queda exactamente igual. Claro. Queda como estaba. Exacto. Claro, porque el más uno es si le puse menos dos... Claro. Pero el más uno son dos puntos. Pero perdón, si usted... permíteme, ¿cómo iba Orlando? ¿En cuánto? Orlando tenía menos 12, ¿cierto? Le pones menos 14. Quedó en menos 14, es correcto. Pero tuvo más uno, vuelve a quedar en menos 12. Claro. Es que yo no conozco las reglas, perfecto. Y le ponemos entonces menos uno al más lejano. María Juliana Correa es el país más lejos de Holanda. ¡Eso! Menos uno. Y es que aboga y aboga y en los originales. Ah, sí, yo abogo y abogo. Francia es pegadito Holanda, ¿no? Ah, pero entonces a mí también, yo puse Francia. No, es que Francia está más cerca de Holanda que España. Yeah, ¿qué puse? When my wife España? Tried to prevent me from sí. doing my duty. Correcto. Es que aboga por los demás. Estás de moda tener menos uno, Nicolás. Estás out. ¿Cómo era el paso, muy antiguo Laurita? Decir iniau. Sí, yo sé. Estás muy out, María Juliana, con eso. Out. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 10 puntos. Eso, Nicolás está en ceros. Y a mí me da una pena terrible, pero le quiero dedicar a mi esposa una canción. No, hombre, qué lindo. Se llama La Octava Maravilla. ¿Y por qué razón? Porque la letra, por un accidente me la dedicaron, pero por un accidente la oí y la dediqué. Y eso ha sido un problema porque hoy cumplo 4 años con ella. Para mí las noches son largas. Yo no sé qué horas son, pero... Nico, son largas, son larguitas. Pero bueno, tranquilo, eso es, las noches pasan, finalmente amanece. Pero quiero leer la letra porque se parece a nosotros. Mi vida es una vela, se quemará soltando cera. Es la escena de una novela que, ¿cómo acabará? Al principio, ¿no? Un balancín, una historia, una sirena. Es la convicción de alcanzarte aunque sea en el fin del mundo. Hasta cuando estoy en atascos con prisa por llegar, entre polémicas en la radio, una casa nueva que desear, y esta noche vuelve a llover y esta noche llegaré tarde, los días cada vez más y yo cada vez menos joven. Pero en el fondo la octava maravilla del mundo somos tú y yo, somos tú y yo en medio de nuestras preocupaciones. Hay un camino que seguir, que recorrer juntos, en tren, en avión o simplemente en sueños, en mis ojos América, en tus pasos oriente, hasta que se caigan estarán las estrellas persiguiendo nuestros momentos. Hay un camino en letrar para compartir en el mundo y después volver a pisar. Un sendero que explorar que me mantiene en marcha resbalándome en el tedio. Me has levantado con alegría y llegaba como un trueno, con retraso como siempre. Tu luz, un anticipo de lo que iba a decir, de lo que iba a hacer luego. Pero la octava maravilla del mundo somos tú y yo. En medio de nuestras preocupaciones hay un camino que seguir, que recorrer juntos, en tren, en avión o simplemente en sueños. En mis ojos América, en tus pasos Oriente. Hasta que se caigan, estarán las estrellas persiguiendo nuestros momentos. Hay un camino en la eternidad que contigo quiero andar, andar, andar, andar. Oh, linda, ¿no? Muy bonita canción, muy bonita letra, pues. Orly, linda, ¿no? Sí, señor, totalmente, totalmente. Para eso lo llamé y usted no contesta. Qué pena, el sentimiento que le imprime, Ron se llama el intérprete, tipo lo hace maestralmente. La letra... de poeta, sencillamente. Excelente canción. No, le voy a poner los audífonos. Cállese, deje de ser no, lambón, ¿sí o no? Pero déjelo, hombre, ¿para qué le pide la opinión si le va a bajar la pinta? Los italianos tienen lo suyo. Los italianos voy a ponerle los audífonos a mi esposa para que la oiga con buen sonido, si les parece. Eso. Y es muy parecida a mi vida con ella. Acuérdense, cada día soy más cucho. ¿Está bien? Ah, no, eso sí. Pero por eso, ¿y para qué negar? ¿Qué hacemos, no? Es lo que hay. Bueno, tómenlo o déjenlo. Póngalo, maestro, para esta mujer que es mi dedicatoria. La mia vita. En los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan no. Arriba, uno de los equipos de béisbol más conocidos del mundo, pues con los Yankees, supongo yo, los Dodgers, que ganaron la Serie Mundial. Pero arriba porque les tocó sufrir muchísimo para conseguirlo. En total, si hacemos un recuento, desde la última coronación de los Dodgers, que es data del año 88, tuvieron que disputar, ojo a la cifra, 5.014 juegos de campaña regular. Usted imagínese eso, es una barbaridad. Y 114 de postemporada para poder volver a sentirse dueños de la Serie Mundial de Béisbol. por supuesto, Justin Turner, bueno, el equipo confeccionado para esta temporada que pudo alzarse con la victoria. Randy Arozarena, por ejemplo, tuvo también un gran juego. Acaba con esa maldición de los Dodgers que durante mucho tiempo cayó sobre, y que mucha gente decía, bueno, ¿qué pasa en los Dodgers? Nunca se van a poder a volver a ganar una serie mundial. Pues bien, ya acabaron con el maleficio. Todo ese tiempo sin ninguna posibilidad de ganar, y los Dodgers ya se alzaron con la serie mundial de béisbol. Qué bien. La dejé como una magdalena, María Juliana, a mi pequeña Katy. La edad, los trenes, los aviones. Muy linda esa dedicatoria. Las estrellas, la eternidad, la radio. No, o sea, esa canción fue escrita para mí. Entonces, la tengo como una magdalena, Nico, la tengo a mi merced. Eso, vamos. Gracias a Pamelita Barbarici. Yo le conté, mi amor, me la dedicó otra chica en Italia y a mí no me importa. Eso, pues es que es lo más lindo que podemos oír los dos. Laurita, ¿te imaginas la magdalena que tengo ahorita? Ya no, está frita. Cuélguele un balde en el cuello. Me imagino. Bueno. Pero un balde en el cuello, pero si le conseguimos a Matthew McConaughey. Se pone el balde y dura 4 días echando babas. ¿Por mí? Bueno, pilas con esta pregunta que es dificilísima. Muy difícil. Cuente. Cortesía de la doña, de la víctima de la Magdalena. Sumen CBS All Access, Peacock, HBO Now, Hulu, Disney, Amazon y Netflix. En el año 2025, ¿cuántos suscriptores se calcula que habrá de las plataformas digitales? ¿En el 2000 qué? 25. Fácil. Ah, quiero que hayan brutalizaciones tremendas. Son 25. Frescos, es que eso sí no lo encuentran en ninguna parte. Yo espero. Sí, yo creo que también. Tan bellos todos. Es que eso es preocupante. Podemos rectificar. Rectificar, eso se rectifica aquí, ¿oíste, mija? O se ratifica. Bueno, Laura Hoyos, 700 millones. No, yo dije demasiado poquito. Orlando Rivera, 660 mil. Ay, qué bruta. ¿Cómo? ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? María Juliana. Aquí no se le lleva, como dice mi mamá, aquí no se le da la contraria a nadie, amigo. Dicho tan harto y tan incómodo, ¿no, Nico? No, tranquilo. María Juliana Correa, 200 millones. Abran el micrófono, Orlando, por favor, que quiero oír su pensamiento. ¿Estás, Orlando? Sí, señor. Exacto. Y Nicolás Samper, 800 millones. Muy suave, sin gritos a esta hora, menos uno. Para Nicolás Samper, ¿su opinión? Hola. ¿Para Nicolás? Sí. En los originales. ¿Estás in? La corrección. Sí, estoy in. ¡Ah, sí! Corrected them, sir. Bienvenido al Dark Side. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pues hombre, a mí me impresiona que yo creo que esta gente ya tuvo lo que tenía. En este momento tienen 200 millones y van a tener 320 millones en 5 años. O sea, eso ya no crece más, mijo. Ya no crece más. Vea, pues. María Juliana puso 200. Pero si le pongo el 3260, entonces no. No le da. Desafortunadamente no te da, mi amor, pero Nicolás sí tiene un soplido en la oreja de menos uno. Pero yo sé que Nico en 2 días remonta 5 y yo me encargo de que suba, no se preocupe. Bueno. No, no, no, es que yo sí soy mañoso. ¿De acuerdo o no, Laura? De acuerdo. Ajá. Ah, pero no sé. ¿Qué? A partir del martes, Laura Natalia Franco, después de una pequeña reunión con el jurado, con los abogados que deciden si sale o no de prisión, espero que salga. Muchas gracias. ¿Cómo era el paso, Laurita? Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 10 puntos cada una y Nicolás tiene menos un punto. No, esa parte, padre mío, no me gusta. Bueno, tranquilo. No me gusta, papá, no me gusta. Necesitas una berenjena y llegas a cero y dos berenjenas llegas a uno. Nico, pilas pues. ¿Qué tal esto? Es una degenerada, ¿no? Laurita es cosa seria, ¿no? Pero bueno, y Orlando viene, hermano. Óigame, señorita Orlandito, Laura, eso hay que decirle. Disfrutó el menos uno de Nico, claro. Y lo salvó a usted, ¿no, mijo? Y a Laura, ¿no? Más perdidas que el hijo del Inver, ¿no? No es que no oye nada. Él está en otro planeta. Ábreme, empieza a decir así todo angustia. Ábreme, no puedo hablar, porque es que no puedo. Estuviera llamando al 911 en serio. Qué angustia. Sí, en serio, que estuviera enfermo o largo. Sí, tranquilo. Es que no puedo. Esto es un... Ábreme. Es que yo así no puedo. Entonces, el director dice que sí, que no. Yo no contesto. Ya. Claro, buscó en un diccionario Holanda, ¿no? Eso sí, no se les olvida lo que pasó. No. Tuvo un minuto para ir a internet. Ahora dice que es que él fue amigo del Bosco, como mi papá. No. No, tranquilo. Es del año 1450, hermano. Qué pena, pero ojo, es que la mayoría de todos estos grandes pintores o fueron franceses, y el Bosco no creo que tenía nombre así como francés. Podría ser español, o podría ser holandés. Me fui por el lado holandés, que es donde le creí más, y hay duros ahí. Entonces, por eso dije Holanda. Así de sencillo fue. No hubo tiempo en el desespero de que no me funcionaba esto. ¿En qué momento va uno a resolver eso que hay en internet? O resuelve el problema, o busca en internet. Yo estaba resolviendo. No, pues se sintió la angustia, Nico. Eso no, sí se sintió. No, es que yo... O sea, Orlando le quedó debiendo, hermano. Qué pena con usted. Le meto 5 puntos. Claro, una angustia. Esa angustia, ese sufrimiento, ese padecer. Pero valió la pena, valió la pena. Ese drama. Además, todo por contestar una pregunta. Nicolás, ¿algún ganador del tema del día en el Twitter? Sí, claro. A la pregunta que se ha tenido de cerca a la muerte. Bueno, en fin. Fercho Cortés dijo, buenas tardes, sí, estaba conduciendo y llegué a un microsueño y desperté cuando ya el auto que conducía se dirigía hacia un tren cañero. El conductor de dicho tren venía con el pito a fondo al ver la acción, viví para contarlo. Y Carlos Andrés Osorio estaba en un bar con un amigo, de repente un loco le tiró un anillo a la novia pasada una hora, el sujeto anteriormente mencionado entró al bar disparando como loco, por suerte yo estaba fuera del establecimiento fumando, no sé qué hubiera sido de mí. Perfecto, así llegamos al final. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y muchas gracias a todos. Falleció una persona hoy con gran tristeza. Hice un buen homenaje en francés y en español, pero necesita 6 meses de recuperación en una prisión para ver si se reintegra a la sociedad. Muchas gracias. Muchachos, Emilio las 8, El Sabor de la Noche y todos los demás. ¡Nos fuimos! Echamos cháchara, ¿no, Nico? Otro día. Otro día, mañana.